favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos cientos. Estás escuchando Radio 8 de Octubre. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Y bueno, estamos en Radio 8 de Octubre arrancando esta segunda hora de transmisión. El tiempo vuela en la radio y bueno, recordarles que pueden sintonizarnos a través de la 101.9 FM Radio U, que estamos en vivo en este momento. También puede escucharnos por radio8deoctubre.org. Ahí estamos transmitiendo también pues este programa en vivo. Puede también encontrarnos en las diferentes transmisiones a través de, bueno, de la 870 UCR en amplitud modulada. El día de hoy se repite este programa. También pueden escucharnos a través de las radios comunitarias del Copín, a través de Radio Guarajambala y La Voz Lenca. También pueden sintonizarnos a través del medio libre La Zarzamora, Underground Radio, Radio Cósmica Libre, y también por donde sea que lleguen estas palabras, estos vientos sonoros. Ahí puede sintonizar Radio 8 de Octubre. También, Vero, tenemos diferentes redes sociales donde pueden encontrarnos. Así es, estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR, también estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, tenemos nuestra página web donde puede escuchar la transmisión de este programa y también puede escuchar los programas anteriores. La página se llama radio8deoctubre.org, siempre en numerito, y también tenemos nuestro correo radio8deoctubre@gmail.com. por si usted quiere mandarnos un correo, contactarnos por ahí. Vero, y bueno, queremos contarles que hemos lanzado una propuesta de comunicación también para que usted, Radio Escucha, que nos está aquí escuchando, que está compartiendo estas voces, estas palabras con nosotras. Hemos lanzado una propuesta de pues que usted nos envíe pues eso que usted está escribiendo, que está sintiendo, que le gusta tal vez pues ahí escribir, hacer algún cuento, alguna nota periodística, alguna crónica de algún hecho que ha sucedido en su barrio, en su comunidad, en su lugar, en el país incluso. Y pues la idea es bueno, que usted nos la manda, nosotras la leemos, la leeríamos acá en vivo también cada jueves. Y bueno, también si usted quiere contar estas palabras con su propia voz, puede enviarnos el texto y también puede enviarnos un audio para que nada más lo sonemos aquí, si usted quiere pues sonar con su voz. Y pues a esto le hemos llamado una columna de opinión. Puede enviar su publicación, su texto, su cuento al correo radio8deoctubre@gmail.com y pues ahí nos ponemos en contacto y coordinamos para pues hacer esta publicación. También, María, muy importante sobre eso, que bueno, puede ser de forma anónima o puede ser mediante algún seudónimo, tampoco tiene que ser únicamente pues con su nombre de pila, que le llaman, la forma en que usted quiera, que usted desee pues comentar sus ideas de la forma más creativa posible. Por ahí hay quien dice que Lo peor que nos pueden hacer en este mundo es quitarnos la posibilidad de imaginar otros mundos. Y un poco eso es lo que pensamos que es necesario también tener como trinchera, estimular la creatividad en todas sus diversidades, en todas sus formas. Por eso es bonita la creatividad, porque no es igual para nadie, sino que es diversa y distinta para cada quien. Y bueno, tenemos más noticias, actualizaciones por ahí, María. No. Bueno, Vero, ¿no? Solamente recordar que se viene el 8 de marzo. El 8 de marzo de también. Este domingo en 8, justamente. Y ya hay una convocatoria. Creo que al ser día domingo se planteó hacer la manifestación, la movilización en la mañana, si mal no me equivoco, entre 9 y 10 de la mañana. Es que se está convocando a la marcha del 8 de marzo. Pero bueno, el próximo jueves traeremos más información sobre eso. Pero hay más, María. También hay una jornada contra la criminalización de la protesta que están organizando pues diferentes colectividades. Esto se va a hacer en Casa Animal el próximo 7 de marzo de 10:30 de la mañana a 9 de la noche. Van a haber un montón de talleres y de actividades muy importantes, también muy valiosas en este momento, que tiene que ver con la criminalización de la protesta y también de la intención de seguirnos organizando, porque como decimos es fundamental la organización, como decía por ahí, o nos organizamos o desaparecemos. Así que bueno, pueden visitar las redes sociales de Casa Animal CR, así como todo pegadito, Casa Animal CR, y pues ahí van a encontrar la información de esta jornada contra la criminalización, porque también pues hay que inscribirse previamente a estos talleres, porque pues bueno, son con cupo limitado. ¿Cuándo son, María? El próximo 7 de marzo del 2026. Es decir, de este sábado en 8, el día antes de la marcha del 8 de marzo. Correcto, de hecho va a ser también como un previo a la marcha, entonces bueno, va a haber un montón de cositas interesantes en ese espacio de jornada contra la criminalización de la protesta, para que usted pues ahí revise cómo puede hacer parte también de este espacio. Vámonos con música. Así es, vamos a ir a escuchar La Buena Moza con esto que se llama Hipocresía. Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos de acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay de problema. escuchas. Solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidiestros. Hay una familia, injusticia social y solidaridad con el vecino. De ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste en que no entiende, porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda. Viviendo entre la hipocresía. Palabra que, aunque pequeña porque sale del corazón de un grupo de transgresores de la ley del olvido y profesionales de la memoria, susurra resistencia y rebeldía. Y acá abajo, susurrar es también otra forma de gritar. Radio 8 de octubre. Continuamos aquí en Radio 8 de octubre, estamos escuchando diversas palabras que se compartieron en la conferencia y bueno, ahora vamos a ir a escuchar el panel 2, Cuerpo, Territorio de las Mujeres, Ataques y Resistencias. Vamos a escuchar a Mariam Rojelat de la Comunidad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental. KJAR por sus siglas en kurdo. En esta mesa también participaron Adriana Guzmán de Feministas de Avialala como moderadora, Berta Zúñiga, coordinadora general de COPIN, y las compañeras feministas de Avialala. Vamos a escuchar a la compañera que nos cuenta un poco el contexto de allá, las tierras lejanas de Medio Oriente. Vamos a escuchar ahora a las hermanas del Kurdistán. Vamos a dejar que ellas puedan, el que puedan presentarse, de la Organización de Mujeres del Kurdistán del lado del occidente, desde Irán, y vamos a decirles que hay 15 minutos, pero que, como ven, el tiempo también se autorregula solo, así que vamos a dejar que se autorregule. Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias, compañeras. Después de estos debates tan potentes y fuertes, espero que también pueda responder bien a esta gran mesa. Es un honor para mí estar aquí hablando de una parte de Kurdistán y un estado que, digamos, de alguna manera, por algunos motivos y razones, es bastante desconocido, hasta el nivel de Kurdistán, ¿no? El Irán y el Kurdistán de Irán, en Rojalat. Como sabéis, hace 3 años y medio, una chica kurda, Jina Amini, fue asesinada por parte del Estado iraní, y desde ahí, como una chispa, su asesinato fue una chispa, y con grito de Jinjian Azadi en la ceremonia empezó una revolución en Irán, la revolución de Jinjian Azadi. Y desde ahí salió mucha información sobre qué están viviendo las mujeres en Irán, que por no llevar bien el velo y tener unas mechitas fuera del velo, son asesinadas por parte del Estado. Pues estamos hablando de una situación de mujeres muy duras y muy complicadas, porque nuestro dolor no se teoriza, nuestro dolor y sufrimiento no se habla por intereses geoestratégicos, geopolíticos, por intereses de los estados en nivel mundial, del campismo de Occidente-Oriente, imperialista-antiimperialista, ¿no? Entonces ahí es donde el dolor de las mujeres en Rojava de Irán no se habla mucho. Pero ahí hay una lucha tan fuerte que si hay una revolución en Irán en futuro y si hay un cambio democrático, este cambio va a ser alrededor de la liberación de las mujeres. Pues hablo de una geografía política que la violencia contra las mujeres, el asesinato, está institucionalizada. Antes de la República Islámica de Irán, también las mujeres en Rojava y en Irán estaban luchando por sus derechos, ¿no? Sobre todo las mujeres, porque en Irán no vivimos solo kurdas, Irán es un mosaico de naciones y etnias. Y todos están bajo reprimo de un Estado-nación que conoce solo un idioma, una bandera, un partido que es su partido islamista, y el resto no tienen ni voto ni voz. No pueden decidir por ellos mismos. Estamos hablando de los kurdos, azeríes, turcos, árabes, baluchíes, turcmanes, mazaníes, gilacos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mosaico. Es tan colorido y están intentando más de 100 años desde la Primera Guerra Mundial eliminar todos estos colores y convertirlo en el color de un Estado islamista que se llama la República Islámica de Irán. Pero antes de la República Islámica de Irán era la misma situación en la época del rey de Irán. Cuando se hace la Revolución Islámica, pues en primer momento que Khomeini, que fue el fundador de este Estado, sale en la calle y en primeras palabras lo que dice es que desde ese momento ninguna mujer en Irán puede salir sin velo. Si sale sin velo recibirá 74 latigazos. Y en mismo año, en 1982, el Congreso de Irán se vota a las leyes sociales. El matrimonio de menores, las niñas desde 9 años, los niños desde 12 años, el poder total de padre, marido, los varones de la familia por el asesinato de honor. Está institucionalizado, o sea, un padre, marido, hermano o primos pueden asesinar a una mujer y decir que he recuperado mi honor y no hay ni una justicia. La ley del testigo, ley de la herencia, etcétera, etcétera. Se ponen las leyes religiosas y lo votan en el Congreso de Irán. En 1990, el Congreso vota a la ley del pasaporte. Hasta este momento, en Irán, ninguna mujer menor de 40 años tiene permiso de tener pasaporte sin la firma de padre, marido o hermano, si está casada. Marido, si no está casada, otros varones de la familia. Y no puede viajar sin la autorización de un varón de la familia. O sea, no puede salir de Irán. En 1991, el Congreso de Irán vota la ley de ejecuciones de homosexuales y lesbianas. Hasta este momento, la ley de poligamia, que está permitido por parte del Estado que un hombre se pueda casar con más de 4 mujeres al mismo tiempo. La custodia de los niños, que las madres no tienen derecho de tener la custodia de los niños en proceso de divorcio, etcétera, etcétera. Desde este momento, pues las mujeres en Irán y las kurdas también, que vivimos bajo administración del Estado de Irán, vivimos en esta situación. pues ninguna mujer puede vivir en esta situación. Y el Kurdistán es un pueblo organizado, es un pueblo que siempre ha tenido sus, bien o mal, sus partidos políticos. Pero también hablamos no solo de Estado, sino de un Estado que tiene poder militar, tiene el poder de la economía, tiene poder del sistema educativo, tiene poder de medios de comunicaciones y las leyes que pone. Cuando pasan 40, 50 años, eso va a generar una cultura misógina. Ya no estamos hablando solo de una institución misógina, sino estamos hablando de crear una cultura misógina. Esto se suma a la asimilación y ocupación de territorios que no son suyos. Pero, ¿qué pasa? Que aquí quiero reafirmar de que esta ocupación empieza por nuestro cuerpo, por las mujeres, porque cuando Jomeini salió en la calle, todavía no había congreso. Eran primeros días que había desde Francia a Irán, y el primer paso que da es que las mujeres ya hasta su propio vestimiento tienen que salir como ellos deciden, como los hombres del Estado Islámico deciden. Pero eso no se trata solo de Irán, esto trata de un proyecto de islamización de Oriente Medio que hoy estamos viviendo en Afganistán, conllevando a Talibán y regalando a Afganistán después de 20 años de la guerra. Estamos viviendo en Siria después de 10 años de la guerra y más de 400.000 asesinatos, pasando la guerra de ISIS y luego millones de personas que tuvieron que abandonar sus casas y sus familias, llevan a un ISIS de ayer, le ponen corbata y ahora le reconocen como un hombre de Estado. Irán, eso empezó con Irán, eso empezó con la República Islámica de Irán. Y estamos viviendo todas las guerras que están en Oriente Medio generando por los intereses imperialistas, por los intereses de hegemonía global y hegemonía regional. Ningún Estado-nación de la región también se libera de la culpa que tiene. Y aquí quiero aclarar que Irán no es un Estado ni anticapitalista ni antiimperialista. La República Islámica de Irán es un Estado misógino, autoritario, ocupando nuestros territorios, nuestros cuerpos. Es un Estado imperialista y un Estado capitalista. Pero como he dicho, la lucha sigue. No perdemos la esperanza, porque como dice el líder Apo, dice que la esperanza es mucho más valiosa que la victoria. Y esto nosotras lo estamos viviendo. ¿Por qué? Es verdad que la República Islámica de Irán sigue en poder. Es verdad que el psicópata Trump está jugando con la gente de Irán, sacándoles en la calle y luego llegando a un acuerdo con la República Islámica de Irán. Es verdad que la guerra de Oriente Medio es tan sucio que mucha gente puede decir que esto no va a tener fin. Pero ahí la gente sigue luchando, sobre todo en Irán. Y las mujeres kurdas, gracias al Movimiento de Liberación de Kurdistán, ahí también llevamos décadas en la lucha, con cuerpo, con la mente, llevando la ideología de la liberación de las mujeres. Y hay precios muy caros que estamos pagando. Por ejemplo, nuestra compañera Shirin Alamhouli fue la última mujer ejecutada en Irán en 2010. Esperemos que ya no habrá más ejecuciones de las mujeres. Era una mujer kurda, era del Movimiento de Liberación de Mujeres de Kurdistán. La única mujer que tiene cadena perpetua en Irán y lleva 18 años en prisión es Zeynep Jalalian, también es una compañera del Movimiento de Liberación de Mujeres en Kurdistán. Durante la revolución de Jinjian Azadi, después del asesinato de Jina, dos de nuestras queridas compañeras fueron detenidas por la República Islámica de Irán y están bajo amenaza de ejecución. Urisha Muradi y Pakhshan Azizi también son mujeres del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Y hay miles y miles de mujeres desde las montañas de Kurdistán hasta las ciudades, desde las casas hasta las universidades, desde el Kurdistán hasta Teherán, capital de Irán, y desde Kurdistán hasta Europa, y aquí que también hoy estamos presentes, están en la lucha para luchar y para llevar un proyecto democrático, un cambio interno democrático en Irán y en Kurdistán también. Y tenemos mucho apoyo. Es verdad que los estados apoyan entre ellos, pero también el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres nos están apoyando. Y esto lo hemos visto en la revolución de Jinjiang Azadi, después del asesinato de Jinnah. Primeros colectivos en América Latina que nos dieron el apoyo fueron movimiento feminista, desde Chile hasta Argentina, desde Argentina hasta México, hasta Colombia, hasta Salvador. Recibimos vídeos, protestas en la embajada de Irán, frente a la embajada, y eso nos animó mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre América Latina fue un punto de referente, donde la lucha antipatriarcal, donde la lucha anticolonial, donde la lucha para una vida socialista, feminista, una vida justa, siempre está vivo. Y ahí nosotros lo presentamos. Por eso el movimiento de mujeres en Kurdistán de Irán y en Rojava también nos identificamos mucho con la lucha que llevan las mujeres de aquí. Porque tenemos muchos dolores en común. Porque llevamos también contra este colonialismo, porque Kurdistán es un colonial internacional, Kurdistán, y todas las partes de Kurdistán son una colonia internacional, el Kurdistán en general, porque hay muchos intereses geoestratégicos y geopolíticos. Todos los caminos de tránsito de energía, de tránsito de mercancía que van desde Oriente a Occidente, desde India hasta Europa, que van desde San Petersburgo de Rusia hasta Golfo Pérsico, los países árabes, todos pasan por Irán. Y estamos hablando de un país que hay muchos intereses, que hay muchos intereses porque cada país y cada gobierno quiere llegar a un acuerdo con la República Islámica de Irán. Y cada país y cada gobierno, el sistema global y regional utiliza el dolor y sufrimiento y también la resistencia que hay en Irán para sus propios intereses. Pero estamos alertas, más firmes y más aclarada nuestra mente que nunca, que no vamos a dejar que jueguen con nosotras y nosotros, que luchamos por nuestro pueblo, por nuestra liberación, desde nuestro cuerpo hasta los ríos de Kurdistán, hasta las montañas de Kurdistán, donde cada año tenemos más de 800, más de 1000 fuegos. Por el Estado, quema a los bosques de Kurdistán, seca a los ríos. Las empresas multinacionales chinos, rusos, europeos, están secando a Irán, están secando a Kurdistán. Y ahí también seguimos en la lucha, porque creemos que si hay una revolución que tenemos deber histórico de ser vanguardia de esta revolución tiene que ser una revolución feminista, una revolución ecológica y una revolución para que vuelva el poder a los pueblos, a las comunidades. Para terminar, otra vez digo que es un honor para mí aquí. Y gracias por darnos la voz, para que conozcáis bien, por lo menos conozcáis nuestra postura, porque Irán es complejo, porque es lo que quieren hacer con Irán es o debilitar a República Islámica de Irán y dejarlo en manos de Israel, que acepte el acuerdo de Abraham y que tenga acuerdos económicos estratégicos con Europa y Estados Unidos, o que cambien a la República Islámica de Irán, pero no un cambio de que quiera el pueblo, sino están preparando su propia alternativa con el hijo de ex rey de Irán o con una oposición, digamos, conservadora o neoliberal. Y nosotras tenemos unas luchas múltiples. O sea, no es solo la República Islámica de Irán. Estamos luchando contra un proyecto mundial que quieren hacerlo en Irán Y nosotros somos pueblo, somos mujeres organizadas. Lo que queremos es un sistema confederal democrático para Kurdistán y también para Irán. Y estamos en ello organizados en nivel militar, en nivel social, en nivel de organizaciones autónomas, organizaciones mixtas. Pero es una lucha difícil. Y para ello necesitamos mucha solidaridad. Necesitamos que sensibilice la lucha que estamos llevando ahí. Que dejamos esta mirada campista sobre Irán por tema de las guerras de Oriente Medio, porque Irán también es un país imperial, porque Irán tiene mano en la guerra en Palestina, tiene mano en la guerra en Yemen, tiene mano en la guerra de Irak, tiene sus propios fuerzas proxies que están creando problemas, generando problemas y no están ayudando a los pueblos en Oriente Medio. Ningún Estado está ayudando, ningún pueblo que no tenga Estado, ningún pueblo que está en la lucha por sus derechos. Ellos buscan sus intereses. En las teles, en algún momento hablan que están luchando uno contra otro, pero no es verdad, compañeras. No es verdad. Lo que están buscando es llegar a un acuerdo entre ellos. Y eso nosotros lo sabemos muy bien, por eso seguiremos luchando hasta el final. Gracias. Y bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, estamos compartiendo unas cuantitas voces de la Conferencia de Mujeres Floreceremos porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces, de Abya Yala a Kurdistán, la lucha de las mujeres frente a la destrucción de la vida. Ya escuchamos un poquito de del panel 1, ya acabamos de escuchar a Mariam Rogelat de la Comunidad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental, que era parte del panel 2. Ahora, Vero, vamos a irnos a escuchar el panel número 3, que se titula... El panel número 3, que se titula La espiritualidad de las mujeres para el florecer de la resistencia. Vamos a escuchar la intervención específicamente de Vanessa, de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití. Continuar en esta región centroamericana, y en estas poderosas palabras que nos van compartiendo cada una de nuestras compañeras, nos es también un placer tener aquí a Vanessa Yehudi y a su traductora Claudia Álvarez, a la vez, que fueron parte de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití. Y esta Universidad Itinerante promueve, lleva ya bastante tiempo, ahorita nos platican, espacios de reflexión y acción para el fortalecimiento y el acompañamiento del trabajo de varias organizaciones haitianas en defensa del territorio ante megaproyectos. Bienvenidas, compañeras. Lizay tout moun. Mwen ta reme komanse pa remersye nou pou posibilite nou bam pou mla jodi a, pou m koute nou epi pou nou koute m tou. Non pam se Vanessa Jeudi, mwen soti Haiti. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciéndoles la oportunidad que me dan hoy de escucharles y ser escuchada. Mi nombre es Vanessa Jeudi y vengo de Haití. Mwen chwazi prezante tèt mwen nan lang mamam, kreol haïtien. Kreol pa yon mouve fransè, ni yon dialek nan Karaib la. Se yon lang rezistans, se yon lang ki te fèt pou nou organize nou, pou nou pa aksepte esklavaj anko, epi pou nou denonse l tou. He decidido presentarme en mi lengua materna, en kreol haïtiano, que no es un francés mal hablado, tampoco es un dialecto del Caribe, es un idioma que nos permitió organizarnos y no aceptar la esclavitud, no solo no aceptarla, sino denunciarla. Créole c'est un langue qui te permet moun qui te en bas joug esclavage yo comprendre youn lot. Li te permet yo rekonèt tèt yo kom moun, rekonèt tèt yo kom pèp, epi leve kampe kont sistèm kolonyal la. nuestro idioma, el creol, nos permitió reconocernos como personas, reconocer a todas esas personas que habían sido esclavizadas, comprendernos, escucharnos y organizarnos contra el sistema colonial. Moi apprendre parler espagnol pendant que t'es bien connais, t'es bien comprendre, c'est en langue coloniale. Mais moi conscient tout avec temps peuple yo réapproprier langue ça yo. Je dis à moi servi avec espagnol comme communication. C'est pas pour renonciation à histoire pam, mais son stratégie pour connecter avec communauté pour voir nous pas continuer gain babouquette. Estoy aprendiendo español, muy consciente de que también es una lengua, un idioma colonial, pero también soy consciente de que nuestros pueblos se han ido reapropiando del español. Y hoy voy a intentar hablar español y me va a ser una herramienta de comunicación. Desde nuestra experiencia en Haití, explica la alianza entre patriarcado. Gracias. El Estado, el colonialismo y el capitalismo tienen particularidades muy concretas. Para muchas personas, Haití se reduce a estadísticas siniestras: pobreza, violencia, muerte. Muchos de esos datos son reales, pero rara vez se explica por qué existen ni quién que beneficia de esa situación. Un empleo claro de esta alianza es la presencia de la MINUSTA y de los cascos azules. Bajo el discurso de la estabilización, lo que vivimos fue una ocupación. Las múltiples denuncias de violencia, de violaciones sexuales cometidas por estas fuerzas muestran cómo el colonialismo contemporáneo sigue operando sobre los cuerpos, especialmente los cuerpos de mujeres y niñas. Aquí el patriarcado no es un fenómeno cultural aislado, sino una herramienta política que acompaña al Estado y al capital para controlar territorios y destruir poblaciones. Esta alianza se vuelve aún más evidente si miramos la historia política reciente. Desde el primer gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide, Haití no ha logrado sostener un proyecto de izquierda comunitaria o alternativo sin ser intervenido. Golpes, bloqueos, presiones internacionales y misiones humanitarias han impedido que el pueblo decida libremente su rumbo. No es casualidad. Un Haití soberano resulta peligroso para un sistema que necesita territorios debilitados y poblaciones precarizadas. El Estado haitiano ha sido deliberadamente fragilizado. Esa fragilidad no es solo un fracaso interno, es funcional al capitalismo global. Permite el saqueo, la explotación laboral, el control externo y la ausencia de derechos. En Haití, el Estado, lejos de proteger, muchas veces actúa como intermediario de intereses coloniales. El capitalismo, además, tiene una deuda histórica con Haití. La economía azucarera fue central para el nacimiento del sistema capitalista moderno. Nuestros territorios y nuestros cuerpos fueron el punto de partida de esa acumulación original. Antes que existieran fábricas, existieron plantaciones. Antes que de la explotación industrial existió la esclavitud. En Haití, los cuerpos de personas africanas y pueblos originarios fueron el primer recurso explorado y también las primeras muertes del sistema capitalista. Nuestra historia ha intentado ser silenciada, incluso dentro del Abya Yala. El historiador haitiano Michel Wolf Trouillot decía que hablar de Haití era hablar de una historia imposible, una historia que el mundo no sabe o no quiere escuchar. Nuestra lengua, el criollo haitiano, creol haitien, ha sido una barrera impuesta, no porque no tengamos que decir, sino porque el sistema no quiere dejarnos hablar. A esto se suma el colonialismo contemporáneo que nos impone visas, fronteras y restricciones para movernos y participar en espacios como este. Dentro de este sistema, las mujeres llevamos la peor parte, nuestros cuerpos, nuestros trabajos y nuestros saberes sostienen la vida cotidiana, pero siguen siendo invisibilizados. Sin embargo, si Haití sigue funcionando, no es gracias al Estado ni al capital, sino gracias a las mujeres. Aquí quiero nombrar las Madame Sarah. Las Madame Sarah son mujeres comerciantes que conectan el campo con la ciudad. Son ellas quienes garantizan que los alimentos circulen, que los mercados existan, que la gente pueda comer. Sostienen gran parte de la economía del país sin reconocimiento, sin protección, y enfrentando violencia constante. El Estado se beneficia de su trabajo, pero no cuida. El capitalismo se apoya en su esfuerzo, pero las mantiene en la precariedad. Las Madame Sarah muestran con claridad esta alianza que intento explicar: patriarcado, Estado, colonialismo y capitalismo funcionando juntos. Una rueda que no deja de girar, explotando el trabajo de las mujeres mientras las excluyen del poder. Pero también encarnan la resistencia. A pesar de todo, siguen apostando por sus territorios, por la vida, por la comunidad. Esta rueda no deja de girar y nos empuja a un punto de no retorno. Sin embargo, el pueblo haitiano sigue presente. Nosotras seguimos presentes. Seguimos apostando a nuestros territorios y guardamos la esperanza. La esperanza, no una esperanza ingenua, sino una esperanza que se construye todos los días, desde los cuerpos, desde el trabajo invisible y desde la resistencia cotidiana de las mujeres. Para cerrar, quiero invitarles a enviar un saludo a nuestras compañeras en Haití. Estaremos en los espacios de descanso invitándoles a enviar un saludo, que traduciremos al creol. Pep qui pa mouri, c'est pep caplité. Un pueblo que no muere es un pueblo que está luchando. Estamos en Radio 8 de Octubre y estábamos escuchando los audios, grabaciones de la Conferencia de Solidaridad de Mujeres de Solidaridad de Abya Yala con Kurdistán. Son muchos más y pues probablemente poco a poco iremos sacando algunas informaciones. También si usted nos está escuchando desde algún medio libre y quiere contenido relacionado a la conferencia, no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Contamos con toda la memoria radial de la conferencia y pues está justamente para difundir, María. Así es, Vero. También pueden buscar las redes sociales, bueno, de Radio 8 de Octubre. Ahí tenemos más información y también las redes sociales de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro. Con esto, bueno, cerramos este bloque de información y pasamos corriendo a otro también bloque importante que queremos compartirles. Siempre en el ámbito internacional, pues este programa lo dedicamos también a voces internacionalistas. Así es, vamos a pues compartirles un informativo que viene desde Noticias de Abajo, viene desde aquel territorio que llamaron México. Dice, Miguel Peralta es un compañero indígena mazateco anarquista de la comunidad de Elochitlán de Flores Magón. Él, como muchos miembros de la comunidad, ha enfrentado por años la fabricación de delitos, por parte de grupos caciquil de los Cepeda, en específico Manuel Cepeda y Elisa Cepeda. La respuesta organizada de la comunidad, grupos de apoyo, familiares y amigos, sigue tejiendo resistencia. El 19 y 20 de febrero en Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, se realizó una jornada político-cultural por la libertad de Miguel Peralta. Miguel es un perseguido político que actualmente enfrenta un juicio en su contra después de que un juzgado le revocara su sentencia de libertad en marzo del 2022 por dos delitos, tentativa de homicidio y homicidio, sentenciándole a 50 años de prisión y girando una orden de reaprehensión. A pesar de tan graves acusaciones y dicha sentencia en su contra, el Grupo de Apoyo por su Libertad, al igual que miembros y miembros de la comunidad originaria, familiares y amistades, siguen luchando por la libertad plena de Miguel, a pesar de los muchos obstáculos por parte del poder político y jurídico que imponen en este caso. El viernes 20 de febrero, el Tribunal de Oaxaca emitió una resolución por la absolución del caso de Miguel Peralta sobre la tentativa de homicidio. El tribunal deliberó sobre los testimonios presentados en contra de Miguel. Dichos testimonios fueron considerados ilógicos y reales y, por lo tanto, falsos y sin sustento probatorio. La situación jurídica no se ha resuelto por completo. El Tribunal Federal anuló la sentencia condenatoria por intento de homicidio, pero persistiría por homicidio calificado. Si bien Miguel ganó una batalla, todavía se tendría que liberar otras tantas para obtener su plena libertad. A pesar de no obtener la victoria total, se sintió júbilo y esperanza después de arrancarles esa victoria. A continuación les vamos a dejar algunos testimonios después de este fallo y agradecemos nuevamente a los compas de Noticias de Abajo ML que pues han compartido esta información para difusión amplia en medios libres. Vamos a escuchar a la abogada Miguel. Con esto solamente también nos despedimos desde Radio 8 de Octubre. Sí, vamos a sonar algunos audios y después una musiquita ya para ir cerrando el programa. Parte bueno, en parte no muy bueno, porque si escucharon, el magistrado fue muy detallista sobre la responsabilidad de Miguel respecto de la tentativa. Ahí está protegiendo su inocencia, ahí está diciendo las pruebas no son suficientes, los testigos son inverosímiles, lo cual es bueno, es una valoración muy positiva respecto de la tentativa. Pero antes habló del homicidio y ahí fue bastante escueto, ¿verdad? Solo dijo, no, pues la acusación no era, digamos así, como tan grave como sentenció el juez y la sala. Podía ser menos grave. Eso es básicamente lo que dijo. Y entonces eso significa que todavía existe el riesgo de que la sala, cuando vuelva a recibir el caso, pues sí emite una condena por homicidio. Ya no lo puede hacer por tentativa, eso ya quedó claro. Ahí el tribunal dijo, la tentativa no, ahí debes confirmar la sentencia absolutoria de la tentativa. Pero aquí hay dos acusaciones, una de homicidio y otra de tentativa de homicidio. Entonces, en parte, digamos, Miguel es libre de la tentativa de homicidio, pero todavía no es libre del homicidio. Hasta que la sala no tenga que volver a revisar si es tan grave como acusó, y pues ahí va a haber que seguir peleando, pues que no es solo que no es tan grave como pasó, ¿no? Sino que no pasó y Miguel no es responsable y nadie es responsable, ¿sí? Entonces, es una victoria a medias, es una victoria de uno de los delitos, que es la tentativa, y respecto del otro delito, no. Ahí hay que pelear en la sala penal de Oaxaca. Algo que podría también ayudarnos a entender esto es que ya se ganó con la tentativa, ya, el liso y llano. Miguel ya es libre de la acusación de tentativa, pero esto es una ganancia para la comunidad. Porque no solo dijeron que Miguel no cometió la tentativa, dijeron que no se cometió el delito de tentativa. Uh-huh. O sea, nadie lo cometió. Sí. Eso es una cosa, que no solo ganó Miguel, sino que los Xochitlán ha ganado. Y que todos los exiliados acusados por tentativa tienen que aplicar con este criterio. Ahora con el homicidio, están dando una salida política, es lo que están haciendo. Porque es evidente que no hay cadena de custodia, y ayer lo reconoció la secretaria cuando dialogamos con ella. No hay evidencia de cuerpo presente el 14 de diciembre, como la fiscalía intentó referirlo, no hay evidencia. En ese sentido, los magistrados quisieron ser políticamente corteses con Elisa Cepeda, pero por otro lado sí tenemos que entender algo importante. No están culpando a Miguel, para nada. Están diciendo que él no es responsable porque no hay conducta individualizada que se pueda detectar. Es decir, que en el expediente no aparece qué él hizo para el homicidio. Eso quedó muy claro también. Cuando el magistrado dice que en el expediente no aparece qué hizo Miguel para el homicidio, entonces le está diciendo a la sala que está 15 minutos acá abajo, a la que le está echando la pelotita, y mira, yo me voy a lavar las manos, pero ahí te digo de una vez que no se encuentra qué hizo Miguel para el homicidio, pero tú resuélvelo. Tú da la palabra, yo no quiero dar la palabra, yo ya di la mitad, ahora tú da la otra mitad. Así también lo podemos entender. Yo ya di la mitad. Ahora, a ti, sala, que te metiste en este lío, porque fue esa sala la que le quitó la libertad a Miguel, que ya no tenía por qué hacerlo, como diciendo, ¿para qué lo haces? Pues ahora tú también, ensúciate las manos, tú también, responde por tus actos. Entonces, pienso que la explicación de Chelis es muy acertada jurídicamente, pero pienso que también estamos obligados a hacer esta interpretación política. Esa sala, que está acá a 15 minutos, acá abajito, en Ciudad Judicial, que en el 2023-22 le quitó la libertad a Miguel, la que ya había ganado con tanta lucha, es responsable de esta tragedia. Y que entonces este colegiado ha asumido la mitad de su responsabilidad, porque también este colegiado es responsable de haberlo retrasado tanto, pero la otra mitad que la asuma la sala, que la asuma la tercera sala, que asuma su responsabilidad, y en cuestión de días, no de meses. Depende de nosotras y nosotros, compañeros. Depende de nosotras. Decidamos qué día vamos a hacer el plantón allá, frente a la tercera sala. El día que nos instalemos en plantón tiene que llegar la documentación de este amparo y tenemos que hacer responsable a esa tercera sala para que sí o sí reconozca los delitos de lesa humanidad que le está cometiendo a Miguel y admita, como lo está rezando aquí la sentencia, que no hay conducta que se le pueda hallar a Miguel que haya sido idónea para cometer un homicidio. En los términos de la propia sentencia, el caso tiene mucho más, pero aún en los términos en los que lo ha dictado ahorita los magistrados, vamos a exigirle a esa tercera sala que ya le conceda la libertad a Miguel por el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque esta sala no lo está considerando culpable. Simplemente le está dejando la pelotita, se la está regresando a la tercera sala que lastimó a Miguel. Esa es una interpretación política también jurídica, y yo invito desde ahora, me parece, que hagamos la siguiente movilización. Pongan fecha, pero creo que ya no puede ser meses. Esto tiene que ser ya. Hoy ganó Miguel contra la tentativa y tiene derecho ya a ser libre del homicidio en cuestión de días. Gracias, compañeras y compañeros.